al 035 48 1550 5688. Si sos socio del Radio Club, tenés descuento en todos estos emprendimientos. Ingresá a unaradio.org.ar/radioclub y entérate cómo funciona. Tu emprendimiento también puede sonar en la 98.1. Y aquí comienza, para todos ustedes, La Destechada. La Destechada, un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. ¡Ay! Claro, el té. Este. No, el té. ¡Ay, con las teteritas! Sí, con ¡qué los lindo! Que hacen pis arriba del té. Mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. ¡Qué lindo los elefantitos! ¡Qué lindo el caminito! De hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, ¿quién lleva en ojitos? Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Uy. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cae. Sí, pero no se quema porque el tecito está como vacío. Y aquí comienza La Destechada. Bueno, pues si alguna persona también se quiere comunicar con nosotros o que nos quiere hacer alguna consulta, algún comentario, quien comentar algo que le sucede, algo de lo que hemos hablado nosotros, cosas que ustedes piensen, se pueden comunicar fácilmente con nosotros a través del teléfono fijo, que es el 03548-482-103. Y si no, también lo pueden hacer por el teléfono celular. El teléfono celular de aquí es 3548-570-333. Bien fácil. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp o un Telegram o cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Sí? Un audio, una foto, por ejemplo. No la podemos pasar por la radio una foto porque la gente no la va a ver, ¿no es cierto? Pero bueno, pueden hacerlo tranquilamente. Bueno, un abrazo para todos. Ya saben cómo comunicarse. Está filmando. Sí, ahí estamos. Estamos en el aire, ¿no es cierto, querido operador? Bueno, sí. Qué bueno, che, porque acá tenemos que avisar una cosa que es muy importante, ¿no es cierto? Porque es para que antes de que empiecen a entrar todos los personajes, acá todas las personas que conforman este show radial de los mediodías, ¿no es cierto? Tenemos que avisar que hay una cajita desesperada, en realidad es la cajita de La Destechada, que está esperando la contribución voluntaria económica de cualquiera de las personas radioescuchas que quieran de alguna manera ayudarnos a sostener en el aire este programa, porque la verdad es que el aire tiene poca solución de continuidad, ¿no es cierto? O sea, en cualquier momento nos desplomamos al piso y nos caemos y bueno, y entonces vamos a poder levantarlo, ¿no es cierto? Golpees, así entonces, la mesa, no golpees, no empeces a molestarme, así, querido, porque yo estoy dando una noticia muy importante que la gente puede venir, porque mucha gente quiere colaborar, quiere ayudar, quiere ser parte de esto. Ahí entonces, puso, alguien puso, acá ahí están mirando. Poniendo. Bueno, sí, yo puedo poner para que me venga a mí mismo, porque todo lo que doy claro, y sí. Pongo para mí, para por. Sí, usted no va a cobrar por este lado. Usted tiene que cobrar por el otro lado, por el lado de. ¿Puedo llamar a mi mamá por teléfono? Escuche, estamos en el aire. Usted no comprende nada. Usted está en otro mundo, querido. Mira, hice un avioncito. ¿Te gusta? No, no me gusta, la verdad. Me están filmando. Ay, bueno, me gusta a mí. Señor, me gustan los avioncitos operador, porque es como que no hacen nada con el aire. Ahí no está, lo golpean, con los avioncitos, cualquier ¿lo cosa. Tirás? ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Antes de que sea inoportuno el asunto, para cualquier persona. Uy, ¿un llamado al aire tenemos? ¿Tenemos un llamado al aire? ¿Puede ser? Hola. ¿Quién habla? ¿Alguien está hablando? Hola. Ay, hola, sí. ¿Cómo hola. Están, queridos de la techada? Ay, yo soy el operador, ¿qué necesitas? Ah, bueno, yo quería comunicarme con el programa de ustedes porque quería colaborar con el programa que me parece muy, muy entretenido el mediodía. Ay, mira, la situación es muy fácil. Vos venís ¿sí? acá y acá hay una cajita. Le preguntás a quién esté, porque siempre hay chicos acá, operadores y todos que hacen programas y que están acá como re buena onda. Entonces vos venís y ponés lo que vos quieras. No hace tengo falta que llevar en un sobre. Sobrecito. No, porque la cajita no tiene. Tenés que meter por un agujerito. Es como si fuera una boquita que tiene la cajita. Y vos le pones lo que querés adentro, no hace, puede ser desde 5 pesos. Ay. Como una alcancía. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cuál bueno, es tu nombre? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? María Eugenio del Salvador Bahía. Me hizo acordar un amigo mío que se llamaba Gallareta de apellido. Mire. Bueno, muchas gracias. Felicito por el programa. Muchas gracias por atenderme. Cuando quieras también podés venir y te doy un abrazo. Ay, me cortó. Qué agresivo. Bueno, hola, como le gusta decir a muchos de nuestros participantes aquí en esta radio, muchas radios, una radio, muchas voces, ¿no es cierto? qué lindo estar acá en este mediodía tan hermoso, ¿no es cierto? Un poco fresco, la verdad. Queremos informar que esta comedia radial, o sea, esta destechada humor de radio, es una comedia radial por la cual opiniones emitidas por todos los personajes de este programa son pura y exclusividad responsabilidad de aquellos personajes que las emiten. Y teniendo en cuenta esto, vamos, sí, ahora sí, señor operador, si usted lo tiene en puerta, a este efectivo discurso que nos llenará de gloria, de identidad y desentendimiento. Estimados conciudadanos de Burundi, buenas tardes, buen día, ¿cómo están ustedes? ¡Qué alegría verlos! Quería decirle que estamos ante buenas noticias, como siempre. Cada día que pasa, una noticia buena para la alegría de nosotros, los especuladores, y para ausencia de ustedes, los que están aquí en este escalón más abajo, es decir, los queridos conciudadanos, de los que yo me apeno y me aferro a sus sensaciones. La verdad que estoy triste porque veo la pobreza de mi país, producto de la herencia del pasado. Y sin embargo, a partir de que el gobierno de Burundi entró en la sintonía con la internacionalidad y intencionalidad que nosotros le damos, ¿viste cómo pude leer? De pronto tenía que hacer un chiste, hacer una de que como para un lado, para el otro. A partir de esto, de esta internacionalidad, en donde somos recibidos por todos los presidentes más grandes de todo el mundo, a partir de esto, nosotros tenemos un crecimiento negativo. Es decir, nosotros estamos creciendo al revés. Eso significa que existe en la economía el número positivo y el número negativo. Y la cuenta que se hace no siempre tiene que ser positiva, porque sabemos que más por más es menos y menos por menos es más. Por eso, bienvenidos al mundo matemático de nuestra república, donde menos por menos es más. Juntando todos los menos, vamos a llegar al más. Por supuesto que eso lo debe hacer y lo debe explicar nuestro ministro de Economía, Jorge Rafael, nuestro primer ministro, no sé cuántos cargos tienen, pero él no lo puede explicar. Y la comunicación que yo quiero hacerle hoy, y para terminar y hacerlo breve, es esta. Nosotros estamos creciendo. Hemos crecido 64 puntos para atrás, lo cual da una cuenta de 64 puntos para adelante. ¿Y por qué no hemos crecido más? ¿Por qué nos vamos hacia atrás en la cuenta, pero al mismo tiempo para adelante? Porque el pasado nos se han robado todo de las arcas del Estado. Y nosotros entonces tuvimos que pedir préstamos afuera para que esas arcas del Estado estén llenas y para poder despilfarrar las arcas del Estado. Es decir, poner las arcas del Estado a merced de los bancos y mantener el precio del dólar de nuestra economía. Por eso nosotros hemos pedido millones y millones y millones. Y estamos embargando al país por años y años y años para solamente mantener el precio del dólar. Es decir, estamos trayendo plata de afuera que le pedimos a los bancos para que nos presten a un interés bastante bueno, porque a pesar de la pesada herencia del pasado, ese interés era lo que nos dieron, era bastante bueno. Y entonces nosotros traemos esa plata y ¿qué hacemos? La pasamos a pesos, nos dan dólares, la pasamos a pesos, la metemos en el Banco Central y del Banco Central agarramos y compramos, tenemos la plata para que para mantener el precio del dólar. Es decir, que estamos transformando la plata que nos dan en dejar darle la plata a aquellos que compran dólares y que por supuesto agarran esos dólares y la sacan afuera. Pero esto no importa porque, a pesar de todos estos problemas, de los cuales realmente estoy muy triste, saliendo adelante. Ya se ve en el horizonte el sol que está amaneciendo. Pasarán unos 20 o 30 años, o 40 o 50, para que veamos al pueblo feliz. Pero a nadie le interesa el pueblo. Pero yo estoy muy mal. Estoy muy mal. Desde que me autosecuestré hace como no sé cuántos años, me encuentro muy, muy mal. Estoy como caído. Me siento apesadumbrado. Siento, la verdad, hay momentos en que quiero largar todo. Quiero tirar todo a la bosta. ¿Por qué? Porque me llama la señora del fondo y me dice, la del fondo, allá de arriba, y me dice, che, esto no lo puedes hacer. Entonces yo le digo, bueno, le vamos a dar directamente las llaves a ustedes para que ustedes hagan todo lo que quieran hacer. Y ella me dice, las llaves ya no tenemos. Y yo le digo, bueno, está bien, pero entonces, ¿qué quiere que haga? Y me da la receta de lo que tengan que hacer. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que me grita. Y eso me pone mal, porque yo al único que permito que griten esa fue a mi padre, porque mi padre me gritaba cuando yo era chico, y por eso entonces yo quise ser presidente de Burundi, para demostrarle a mi padre que a pesar de los gritos, a pesar de que me dijo que era un salame, porque en un momento yo había una licitación que estábamos haciendo, y entonces yo le dije, no, pero esto no sé, bueno, y ahí tuvimos que hacer toda esa cuestión que no le puedo explicar ahora. A pesar de eso, yo soy presidente de Burundi. Hasta aquí ha llegado mi discurso. Muchísimas gracias, queridos. La verdad, los quiero tanto. Yo sufro diariamente por el destino de ustedes. Y tengan cuidado, porque si me enojo, puedo hacer estallar todo, Estoy re mal con esta música. Sí, bueno, querido, escúchame, no dejes silencio, querido. Vos tenés que poner una pista abajo. Una cortina, poneme, por favor. Acabamos de escuchar un discurso maravilloso, por favor, querido. Poneme una cortina, algo pila, algo pum para arriba. ¿Esto te gusta? Esto suavecito, para, dale, porque ver, es muy a ver, fuerte. Poneme. A mí toda esa cosa de la cumbia me da como del movimiento así, ¿no? Mirá estas campanitas, qué lindo, ¿eh? que, hay como algo que te... Es como te, que espero que venga un poquito más pum para arriba. Esto, esto es como, como si te rodeara vos y te acariciara el cuerpo, ¿ves? Y te va como, como acariciando las partes del cuerpo y vos te vas relajando. Humano. Es como para que la gente tome conciencia. Pueden llamarse ellos que están quemando frontera, la guerra. ¿Vos sabés la guerra lo que produce la cantidad? La cantidad de bichos que mueren en la guerra, mueren las lagartijas, mueren los perritos. Una musiquita más pum para arriba. Ay, cómo no se puede hablar. Algo que sostenga, ¿viste? Queridos Radio Escucha, espero que hayan omitido este, este momento de desliz, ¿no es cierto?, aquí en la destechada en World de Radio. Escúchame, bueno, yo voy a entrar este. Hola, ¿dónde Ramiro, está? Muy está? Buenos días, qué voy bueno a tenerte algo, aquí yo, con nosotros. A mí yo le pago acá una pauta, pero no me pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que no, Ramiro? Estás sentado frente a tu micrófono, problema, este es tu micrófono. Tenía algo para tomar acá, no hay nada para tomar. Es que no, este, en la radio nosotros no habituamos a tomar ni siquiera mate, ¿no es cierto? Porque venimos de un programa en donde mate y te rompe el mate, ¿no es cierto? Claro, nosotros en ese por eso somos austeros en ese sentido. Son chistosos, también, son chistosos bárbaros. No, es un comentario que hago en relación a la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es una forma también. Te podemos alcanzar un vasito de agua, ¿no es cierto? ¿A quién? A mí a ver no, si los chicos algo. Le pueden... ¿Me puede traer algo para tomar? Porque está, hace una hora que estoy acá, lo guardé para... Andá. Sí, cualquier usted cosa. Debería lo que traerse sea. Quizás su me propia traigo, petaca, pero ¿no es cierto? Pero no, ¿o no, qué no. pasó? ¿Qué pasó con qué? Con la petaca. ¿Qué discurso de Burundi? No sé. La verdad que Burundi es un ejemplo claro de lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestro país. Es ¿no un cierto? País porque... con una identidad muy precisa, lo suficiente como para realmente tratar de asemejarnos, ¿no es cierto? El problema es que ellos, tenemos acá que hay claro. mucha gente que quiere volver al pasado. Acá la, el mundo se divide entre lo del pasado y lo del presente, ¿entendés? Y lo del presente es lo que va hacia el futuro, ¿entendés? Y nosotros claro. si estamos muy preocupados por el pasado y muy... queriendo volver al pasado nunca vamos a avanzar, ¿entendés? Claro, claro. Hay que cambiar, tenés que mirá a este chico joven, por ejemplo, ves que cambia, sí. cada día se pone anteojo nuevo, claro. cada día ves se pone anteojo sí. nuevo, ves se pone, ve cómo se ve, eso es la juventud, ¿entendés? Acá está lleno de viejos y los primeros viejos son los sindicalistas, ¿entendés? Los primeros viejos son aquellos que están ahí, los sindicatos, la de la vieja política, inclusive el peronismo y el radicalismo, todos son viejos chotos. En cambio, la juventud que va claro. a tirar para adelante, ¿entendés? Sí. Aplicando los mismos programas que hace 50 años, esos son los que valen, ¿entendés? Claro, porque claro, la claro. juventud o es sea la que tiene... La renovación vendría a ser algo así como aquello que se hizo, hacerlo de nuevo, ¿no es cierto? Hacerlo con claro, otro ímpetu. Claro. O el con fordismo, claro. es el fordismo eso. Es la ¿qué? Es la ley básica del fordismo. Ajá. Lo viejo se oxida, se reemplaza con lo nuevo y sigue todo igual. Claro, claro. La vieja bueno, división que de trabajo. Lo que es claro. ¿Podés, bueno, si yo te pongo una música, amigos, entonces... una música para que baile el chico este que está. Ahí está. Mira, ¿ves? Así, el operador, claro, ojo, así. Me está tocando acá atrás el pelo, no sé qué está tratando así de hacer. Sí podemos dar buenas noticias, ¿no es cierto? ¿Qué nos vas a comentar hoy ¿Qué es el forrismo? ¿Qué? Contá. Porque... Vas a desarrollar esa teoría del forrismo, ¿no es cierto? El sí. forrismo, sí. que es parte de la parte histórica, ¿no? Del empresacismo, eso que hablamos la otra vez, ¿no? Claro, claro. Con Jacinto y... ¿Con Jacinto, verdad? No sé, no tengo sí, idea. No estábamos aquí todos en esta misma mesa, yo lo bueno, recuerdo, estaba Ramiro. Con usted, decirlo, estaba con usted hablando. No sé, pero tratá de decir dos palabras seguidas, querido, porque no te entiendo. Dale más largo. El fordismo es este, como se decía en aquella época de los 1900, en que todos tenían que dividir el trabajo en partes y que después, este, cada vez que se cansaba, venía alguien nuevo y seguía trabajando lo mismo, básicamente, ajá, ¿no? Claro. Le cambiaba el tornillo a una rueda, sí. le ensamblábamos y todo lo anterior se descarta. ¿No es exactamente, cierto? Exactamente. Exacto. Es el mundo descartable. Porque claro. ahora ya no existe lo perpetuo. Si vos querés que lo perpetuo permanezca en tu vida, deshazte de ello. Deshazte, hermano mío, deshazte de tu, a ver, de tu antigua un nuevo señora. Concepto filosófico, ¿no es cierto?, a través de Ramiro Piedra y de nuestro querido filósofo, tendría que ver con que al descartar las cosas se vuelven a rehacer, algo así. No, todo no, exactamente no, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Todo es reemplazable. Todo es reemplazable. Exactamente, claro, porque ya no es perpetuo. Claro, claro. Esta computadora, ZXP521, sí. Ping, le pegó una piña, se rompió. Ah, no hace falta, porque ya vienen hechas para romperse antes de tiempo. Es más, hay algunas que para ahorrarte el trabajo de tener que romperlas, claro, se rompen solas antes de empezar. Por eso, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, hay poco tiempo. Bueno, es... cambiar. ¿Para qué? Para cambiar la que necesitas. Claro, para que se puedan fabricar más, ¿no es cierto? Exactamente. Y poder llenar un poco más de contaminación, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay gente que quiere que la industria sea nacional. Totalmente error, equivocado. Claro. Que trabajen otros, que trabajen los chinos. Claro, claro, ¿para qué? Traemos todo importado afuera. Claro. Y vos, en vez de tener esta XZ, tenés la pipi cucú reventín al precio de la XZ. ¿Entendés? Claro. En cambio, acá los industriales, toda la gente, la fábrica. Los golpistas industriales no quieren arruinar la vida, ¿entendés? Claro. Las pequeñas industrias, las pequeñas fábricas, los pequeños productores son los culpables de que este país llegue a esta decadencia terrible, ¿entendés? En cambio, si tuviéramos. Muchos una chinos, sola empresa, claro. O una sola empresa. ¿Entendés? Una sola empresa que haga todo. Claro, ponele que se llame MM, la empresa. Y esa empresa, qué original ese nombre, claro, es maravilloso. MM como los chocolates, ¿entendés? Claro, y esa sí, como las pastillitas, ¿no es cierto? Claro. Es como que te las vas comiendo, te la vas metiendo de a una. Claro. Entonces ahí se completa la lógica del forrismo, ¿no es cierto? Exactamente. Es así como estábamos hablando. La otra lógica, o por lo menos la bisectriz, ¿no? De este forrismo. Claro. Es hacer que los que estudien en esa ciencia, no es ciencia, en todo lo que es mecánica, microciencia, exactamente, empiecen a estudiar menos para que se puedan trabajar lo menos posible en la parte mecánica, hacer más este oficio y cada vez trabajar menos, que es lo que corresponde. Es que hay muchos estudiantes que son vagos, ¿entendés? Porque los estudiantes van y pasan 7 años en la universidad. ¿7 años? ¿Para qué? Para salir y saber si la molécula es A o es B, ¿entendés? Claro, en cambio, vos haces una carrera corta de 1 o 2 años, te matriculás de enfermera, ¿entendés? Y que después no conseguís trabajo, ¿entendés? Claro. No conseguís trabajo, podés atender a tu madre con calidad. Claro. Porque acá lo que falta es calidad. Ojo, ¿entendés? Ojo que una buena hipótesis podría ser, ¿no es cierto?, graduarse aquí para ir a trabajar a China. Cosa que sigan siendo los chinos los que trabajan y los que producen, y nosotros aquí nos rascamos el higo, digamos, sin que sería embargo, parte no como del cuestión plan. De andar exportando, sino de andar importando para que la cadena. Porque importando es más importante que exportando, que es algo ex viejo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos decías antes. Lo viejo ya está caduco. Por eso no hay que exportar, sino que importar. Mira, claro. Yo hablaron de importación, acá estoy. Bueno, llegó el francés, ¿no es cierto? Mira, ¿y vamos a presentarte, ¿no es cierto? No sé si tenemos alguna musiquita de otro bloque, por ejemplo, Moulin Rouge. Yo porque pronuncio muy bien el francés, claro, los años que viví. Merci. Bueno. ¿Trajiste algún queso estás? De afuera? Estamos trabajando con un... Espera que te ponemos, no me conté. Ponelo en la cortina al francés. ¿Quién es de francés? ¡Marcus! ¡Marcus! ¿Qué pasa? ¿Quién es este francés que trae? Este es el... tengo que ir porque viene un francés. No te tenés pagado, que... hable junto, qué sé yo. Pero los dos pagaron la pauta. ¿Qué tiene que ver el francés? Escucha, el francés, escucha, que no escuche el francés, escúchame. Sí. Este tipo paga en euro. ¿Y qué no va más? ¿Y qué? ¿Mi plata no vale ahora? Es que tu plata no alcanza, no es que no vale, no alcanza. Bueno, vos estás pagando en pesos. Los billetitos no. Que me dan no sirven para nada, bueno, querido. No, poneme la música, sé algo, pero... No estemos al aire. No te vayas nunca más. Bueno. Y ahora te voy a mandar a... ¿Cuál es tu nombre? Marcos, lo tengo anotado. DNI, tengo tu teléfono, tengo todo. Sí. Tranquilo, nada, me voy. Bueno, qué lindo mediodía que estamos pasando, ¿no es cierto? Acá tan entretenidos, con estas charlas tan intelectuales, ¿no es cierto? A veces los ánimos se ponen así exhaustivos, uno se le calientan un poco las neuronas. Bueno, estamos con Alain Olaguer, que trae su columna especial, ¿no es cierto?, respecto de las importaciones y exportaciones de nuestro país, ¿no es cierto? Así que bueno, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Otra vez un gusto estar acá de vuelta. Bueno, no tanto porque con mis papis se compraron un helicóptero. Con el viento que hacías me movía para todos lados. Pero igual. Magnífico este día y quería hablarles... Magnífico este día. Yo por las dudas voy traduciendo quizás algunas palabras muy complejas, ¿no es cierto? No le haga caso al borracho, no se haga ningún problema. Él se va a arreglar, usted no se preocupe. Sí, me está un poco preocupando la mirada del señor de los cables, de los botones que me están... El operador, claro, sí. Y solo venía acá para comentarles que... próximamente estaremos vendiendo a todos, perfumes de algo bien, ¿cómo se dice la palabra? Tradicional. Sí, tradicional, claro, sí. Vamos a hacer carnes asadas, sí, en perfume. Ah, qué interesante. Muy bien. O sea que uno se puede comer un sanguchito rociado con spray de carne y entonces tiene un buen aperitivo. Fragancia de... Para poner debajo del brazo también. Sí, sí. Querido. Uy. Con olor a carne lo van a percibir todos los perros, querido. Me han dicho que es un buen negocio. Yo lo imaginaría quizás para poder hacer un platito de ravioles y uno lo roce, digamos, no ravioles, alguna comida más económica, ¿no es cierto? Dado el momento que estamos viviendo. Tiene muchos usos. Es aplicable a todo. Ajá, y eso lo están por importar. Exportar e importaremos morcillas de Uruguay. Sí, claro. Y también de China, porque es mano de obra más barata. Claro. ¿Y cómo se hace la morcilla china, por ejemplo? Se hace, me han dicho que con bichitos, bichitos voladores, pero fideos pero vivos. Se morcilla con olor a morcilla y listo. Uno lo puede poner a la parrilla vuelta y vuelta y se la puede tragar tranquilo, ¿no es cierto? Sí. Uy, claro. Uy, quiere decir sí. Bien, continuemos entonces. Y estaremos vendiendo en las 12 provincias, ¿no? 12. 23, querido. Acá en Argentina, va, salvo que sea en otra parte del mundo. Igual... Y Burundi. Ha incluido Burundi, mira qué interesante, claro. Lo vamos a vender en frascos chicos. Sí. Me he escuchado que... Hacen todas las cosas pequeñas allá, no sé por qué, pero voy a averiguar por ahí, no tengo mucho ideo. Claro, idea, ¿no? Sería traducido, jaja. Bien. Así que por hoy no tengo más nada, estoy siguiendo con mis estudios. Qué lindo. Son muy agotadores, la verdad, no quiero estudiar más, debo todavía los 3 años, pero... O sea que podrías tomarte un año sabático y descansar, ¿no es cierto? Es que antes de estudiar ya tenía un año... Bueno, pero no está mal otro, ¿no es cierto? Nunca. Nunca está de más. Bueno, muy lindo. Entonces ya sabemos, queridos amigos, todos ustedes, aquellos que quieran consumir estos perfumes y aerosoles con sabor a carne, se puede conectar también acá con nosotros a La Destechada, por supuesto que sí. Y podrán conseguir esas morcillas chinas tan originales. Bueno, queridos amigos, continuamos con nuestro programa. La Destechada, manda un mensaje de WhatsApp al 570-333 y decí lo que tengas ganas. Machirulo Tips. Si vivís en Capilla del Monte y salís a pata, te ahorrás hasta un tren delantero por mes. Machirulo Tips.

acá estamos en el programa de Rock and Roll. Esto sí que está de lujo. Oh no, muchachos, eso está de primera, de primavera. Y acá tenemos un invitado especial. ¿Quieres presentarte tú mismo? ¿Quieres presentarte tú? Bueno, gracias por invitarme. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Yo soy Pipo Siciliano. Hola, Pipo Siciliano, ¿cómo andas? Bueno, ¿cómo andas? Este músico... ¿Qué decís, loco? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? A mí muy toda bien, buena, a mí muy bien, todo, sí, loco, todo joya, todo cool, porque estamos acá en el rock and roll completo, ¿viste? Y esto, bueno, esto es una locura que hermosa. Que tenga este programa una parte de rock and roll, sí. A mí siempre me gustó el rock and roll y yo desde chiquito le metí a la viola, ¿viste? Sí. Y bueno, ahora vengo acá a presentar mi tema, ¿viste? Para... Porque me dijeron que venga. Como la primera. Re loco, o sea, esto es re loco porque tenemos una recontra re primicia. Porque acá vino acá este músico hermoso, ¿no es cierto? Acá, ¿vos vivís acá o estás de gira? ¿Cómo es, loco, la onda tuya? No, yo viví todo el tiempo en Buenos Aires, ¿viste? Fui desde la parte de la paternal, viví todo el tiempo la paternal, ¿entendés? Y ahí le metí pum para arriba con el rock. La paternal, sí, loco, no. Sí, son todos. Me hace llorar, loco. Sí. Teníamos yo de los bichitos colorados, sí, loco, vamos, aguante la paternidad. Sí, qué sí. Loco, mirá, vos de lo que venías a encontrar acá en la capilla del monte, loco. Esto sí, no más, me vine acá porque estaba fisurado, ¿viste? Sí. Estaba fisurado ahí y dije, bueno, me voy a venir a capilla un tiempo, ¿viste? Sí. Y me fui a un amigo que tengo a ella por allá arriba, vivimos medio en carpa, todo bien, pero yo igual, yo la hice, ya la hice, ¿entendés? Ya no me importa. Claro, claro. Ya estás en tu onda, ¿no es cierto? Sí, no, digo, viste, de la mosca, la mosca, sí. ya la guita, ya está, ¿viste? Entonces allá teníamos la paternal, cuando empezamos teníamos un local chiquito, ¿entendés? Que nos metíamos ahí, ensayamos, le dábamos, y después los vecinos se nos quejaban y todo. Igual no importa, ¿viste? Loco, ese es un bien, tema, ¿viste? Vos pero... sabés que ese es un tema que siempre nos preocupa, ¿viste? Por ahí uno ya está más curtido, ya es un poco más grande, ¿viste? Pero los pibes jóvenes dicen, loco, yo quiero tocar la mía, yo quiero hacer la mía y no la puedo hacer porque los vecinos me tiran palo, me ponen palo en la rueda, ¿viste? Me bajan la onda. ¿Cómo la curtieron ustedes? No, mirá, lo que pasa es que yo ahora soy muy conocido, ¿viste? Pero en esa época no era. Pasa así, ¿viste? Cuando no sos conocido te la ponen. Te claro, tiran mala curtirse, onda, ¿entendés? ¿No es cierto? Hay que curtirse. El rock entonces, and roll es curtirse, ¿entendés? ¿No es cierto, loco? Sí, loco. Hay que curtirse y después cuando sos famoso, ¿viste? Ya está. O sea, ¿entendés? Después los curtivos, ¿no es cierto? Sí. Ahora sí, paso por el barrio, ¿viste? Todo el mundo me saluda. ¿Qué hace Pipo? ¿Cómo te ¿viste? Dice Pipo, ¿no? ¿Qué hace Pipo? ¿Viste? Lo mismo Pipo, que claro. Me estaban ahí, me estaban tirando mala onda cuando yo era chico, ¿viste? Ahora van y me saludan, ¿viste? Claro, pero yo igual lo saludo. Piden autógrafo, sí, todo, igual loco. Lo saludo. Loco. Es una onda así. Lo claro. Saludo igual, porque sí, yo tengo buena cara, onda. Claro, me agarro y lo saludo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a andar tirando. No vale. Escucha, la pena, vos siempre ¿viste? Hiciste, vos hiciste cover o siempre fuiste cantautor, digamos, como que vos hiciste tu propio repertorio, tu no, yo tu toqué mucha hasta que pegué con la Blues and Band, ¿viste? Que no sé si lo conoces, la conocés, sí, esa banda. Total, bueno, boludo. Ahí le di bueno, para no adelante. Sé si tenemos algún ¿entendés? Tema de la toqué Blues en and Band. Toqué en el Teatro Olimpia, ¿viste? Y ahí nada, no, mira, yo lo único que venía hoy porque estoy, ¿viste? Estoy hasta las manos haciendo, porque estamos ahí construyendo un, ¿cómo se llama esto que tiene quincho arriba? ¿Viste eso? Estamos haciendo un quincho. Sí. Todo. Y pero que tiene un quincho arriba que se llama quincho. Sí, loco claro. Sí, bueno, o sea, pero un no quincho sé, yo no haciendo. Soy de campo, loco. No, yo no, soy no de yo la para ciudad. Tirarte la onda, no, de decirle digo, quincho bueno, al quincho, ¿no? Eso, qué bueno, lindo, estamos loco. Haciendo, me tengo que ir, pero yo eso. Quería presentar mi tema. ¿Viste? Sí. Este es un tema que yo hice, ¿viste? Hace un tiempo. Wow. Sí, o sea, yo, porque para mí lo, no hay nada más grande que mi vieja, ¿viste? Para claro. Mí mi vieja es lo principal, ¿entendés? Loco, y vos cualquier, ya este tema, ¿ya lo estrenaste? Cosa. Es un tema, o sea, o todavía no salió al aire. No, nunca, todavía loco. No salió al aire, te lo voy a dar como primicia, ¿entendés? Yo te digo algo, a mí, no lo ponga todavía, porque si no la gente me va a empezar a llamar, ¿viste? Yo no hay una cosa que más quiero en mi vida, mi vieja. Claro. Mi vieja me preparaba los ravioles, ¿entendés? Aparte fue la que ella me crió de chiquita, ¿entendés? Mi viejo, mi viejo no me daba bola, ¿viste? Y mi vieja me daba re pelota. Y tu vieja, ¿entendés?, te tiraba la me onda. Me tiraba la re onda, ¿entendés? Claro. Cuando yo venía de chiquito que los pibes me hacían bullying en esa época, mi vieja venía y me abrazaba, ¿viste? Qué buena onda tu vieja, re copada, boludo. Entonces yo me empecé a enojar, ¿viste? Porque hay gente, porque ¿viste cómo están los jubilados, loco? Claro, ¿viste? ¿Qué claro. te pasa con los jubilados? Dije yo, ¿viste? ¿Qué te pasa? ¿Viste? ¿Por qué no me digas que hiciste un tema con todo eso, loco? Re loco, ¿viste? Me senté y dije, me pongo, ¿viste?, a hacer este tema en honor a mi vieja porque estoy re podrido, ¿viste? Que a los jubilados le estén pegando, que ¿viste? Que le mi vieja laburó toda la vida, loco. Claro. Toda la claro. vida laburó. Y ahora no le están dando nada, ¿entendés? Claro. Entonces yo dije, yo voy a hacer un tema. Porque yo soy músico, ¿viste? Yo no soy, no soy cualquier persona. O sea, sí soy cualquier persona, soy como cualquier laburante, loco. Pero, ¿viste? Tengo la música y claro, entonces... Claro, sos un laburante músico. Claro, o sea, ¿viste? O sea, porque... Como cualquiera, ¿viste? También hay que decirlo eso, ¿no? También, loco, porque la onda de ser músico no es solamente la onda de que como que uno no hace nada. Uno es músico, es un laburante también, totalmente. ¿No es cierto? No, yo laburé un montón de cosas, aparte. Ah, pero... ¿laburaste de otras cosas, sí, loco? Sí, laburé, en una época laburé de pizero, ¿viste? Te hice de todo, pero yo lo que te quería traer, porque me tengo que ir a hacer el coso ese que están el los muchachos. El contrapiso ahí del quincho. Sí, no, sí. Están con los palos, no sé, yo no entiendo nada de eso, loco, porque yo en mi casa nunca agarré un palo, no sé, ahora prenden fuego acá, todos prenden fuego ahí, yo no sé ni hacer un fuego, loco, para el asado nomás. Pero bueno, te quería dejar este tema, viste, yo toda mi vida pensé en mi vieja para mí es lo más grande que hay. No hay una cosa más grande que mi vieja. Yo a mi vieja la quiero y todos la queremos a nuestra vieja, ¿entendés? Porque nuestra vieja no es lo mejor que hay. Entonces yo te hice este tema para todas las viejas, para todas las mamás, ¿viste? Bien, y algunos bien, la ponen el bien, día de la madre, ¿entendés? Bien. Y entonces, pero yo te dejo este tema porque es lo máximo. Si querés, lo va a poner, ponelo. Dale. Bueno, entonces vamos a presentar. Entonces es una primicia total. Ninguna total, no hay. Bueno, esta es una primicia total para este programa rock and rollero re loco. Desde la Paternal a la Capilla del Monte, con toda la onda para vos. Porque somos acá la radio de la música. Y porque somos el programa de la música copada. Hoy te vamos a presentar en primicia exclusiva a Pipo haciendo el tema... Para su vieja, loco. ¿Qué onda, papá? Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay.

claro. No, se fue, ese siciliano se fue porque, no sé, sí. Se fue como medio alterado, no sé qué le hicieron. Sí, estaba como medio alocado el muchacho, sí. La verdad es que me parece que había estaba con algún medicamento. Estaba esperando, ¿viste? Para pegarle un beso allá afuera. Mira, a todos yo los amo, loco, aguante la radio. A vos, Sumiato, ¿sabés qué? Te adoro, te voy a agarrar fuera en la calle y te voy a cagar un beso a vos, porque sabés, bueno. Vos la pasión que yo tengo por la motivo, radio, loco. No, qué me emociono, loco, muchacho, yo soy fan. Bajá, relajate un poquito. Yo le meto, la pongo al palo cuando voy en el camión. Bueno, claro. ¿Sabés cómo me pongo escuchando a Fumiato? El programa, ¿cómo el programa que hacen entre birra y birra a la mañana? ¿Sabés qué? Qué claro, re duro, sí. Yo en la camioneta, no sabes lo que es. Bueno. Aguante la radio, loco. Así que vos sos un radio escucha, interesado, ¿no es cierto?, en todo lo que es la música, las noticias, ¿no es cierto?, que emitimos aquí por nuestra radio, ¿no es cierto?, por esta radio. A Burundi, ¿no? Yo lo voto, también, ¿cómo es que se llama el presidente? Cucú. Pipi Cucú, el presidente de Burundi. Loco, donde no tengo que afirmar, yo lo voy a firmar porque yo le hago el aguante, loco, aguante la radio. Bueno. Una radio, mucha fiesta acá al final. Aguante, loco, me encanta. Qué lindo tener gente así, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la cajita de la estechada, por las dudas, por si querés colaborar con algo, ¿no es cierto? No hace falta que la llenes hasta arriba. Ahí le voy a poner un 25, ahí veo que le meto ahí en la cajita. Algo le voy a dejar, un chorro de birra, aunque sea porque no traje mucho. El líquidos no acepta la cajita porque se deteriora, ¿no es cierto? Sería mejor... Un vaso, loco. Claro, cualquier cosa en billete que puedas traer, monedas, ¿no es cierto? Claro. Que me están llamando directamente de... Te están llamando a vos, atendelo, Michael. No era para vos, quizás era para parte del reparto que vos hacés, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué repartís vos, querido? ¿Gaseosas, bebidas? ¿Vos repartís carne, comida? ¿Qué repartís? Yo lo que sea, ¿viste? Yo hago flete. Vos haces flete, sí, claro. Vas de aquí para allá llevando las cosas con la radio al palo en tu camioneta. ¿No es cierto? Qué lindo. Tengo los pibes ahí, un par de chinos que me traje de allá, ¿viste? Que laburan más que nosotros, ¿viste? Claro, sí. Así que los tengo ahí, suben, bajan, voy, yo voy con la radio ahí al palo y cobro nomás, ¿viste? Así la vida. Muy bien. Bueno. Es hermoso tener radioescuchas que nos vienen a visitar, ¿no es cierto?, a nuestro programa. Y realmente, bueno, nos maravillan con sus comentarios. Te agradecemos muchísimo, querido. ¿Querés dar tu nombre? O, bueno, ¿querés mantenerte en anonimato? Como quieras. No, viste, yo que no sepa mucho que yo Martín, ando por acá, viste, bueno. Porque no me van a... Bueno, Martín, no te preocupes, no voy a decir tu apellido ni tu número de documento. Martín, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a visitar. Cualquier radio escucha que quiera compartir con nosotros algún momento del programa es muy bienvenido e invitado, ¿no es cierto? Pero fuera para meterle un beso a ustedes. Bueno, muchas gracias, sí. Escúchame, ¿por qué no dejás cerrada la puerta? Entra cualquiera acá, vos no te das cuenta. No te das cuenta. Bueno, disculpe, con permiso. No, a que me mandaba el señor ese que está ahí afuera, me ha dicho que yo tengo que leer los teléfonos acá de la radio. Capaz que alguno se quiere comunicar con nosotros o quiere hacer alguna pregunta, esas cosas a las personas que están aquí en la radio. Entonces yo le paso los teléfonos, ¿ves? Y se pueden comunicar al 03548-482-103. Que ese es el teléfono fijo, es el que está con el cable atado a la pared, ¿ves? Y el otro es que se puede mover para todos lados, que puede andar uno por la calle y todo, que se llama móvil o celular. Entonces ese número es 03548-570-333. Ahí está más fácil para mandar, por ejemplo, un WhatsApp o un Telegram, que eso no sé bien qué quiere decir, pero está... Y entonces usted nos puede mandar ahí, nosotros le podemos contestar aquí mismito de la radio, o si no, si es una pregunta, que si es que nos mandan un saludo, ¿qué le vamos a contestar? Bueno, muchas gracias, por ejemplo. Bueno, cualquier cosa que usted quiera comunicar con nosotros, ahí tiene las vías de contacto. Qué bien me ha salido, que no... Yeah. veces muere sin flores. Ay, no me sale. No, ay, está muy guitarra. Agudita la guitarrita esta. Qué buena no, guitarra no que tenés, sale. Loco. Qué hola. Hola, ¿cómo estás? Qué buena guitarra que tenés. ¿Qué es una Fender? Una hola, buen una día. Stratocaster. ¿Eh? ¿Es una Stratocaster? No, yo no es Stratocaster nada. No, sí, es una guitarrita criolla nomás. Ah, no, porque hay unas Stratocaster así criollas que están, son iguales, ¿viste? Que tienen un diapasón. Ah, tienen un diapasón diferente. O sea, no sé, esa estaba en el rancho mío, si yo la he traído. Porque, bueno, que a veces cuando salgo a hacer así los mandaditos que vengo llevando así, como hoy, por ejemplo, que vengo trayendo los huevitos estos para la señora de acá. Y, bueno, y entonces me he traído la guitarrita mía. ¿No tenés la chica que te hace los mandados? ¿No tenés la...? No, porque yo tengo la... Yo tengo la chica que me hace los mandados, ¿viste? Y no... Como la mucama, ¿cómo, le decimos, ¿cómo que ¿viste? Tiene pero, una chica? Sí, no es la chica que me hace los mandados, pero la verdad que no está trabajando bien. No sé si la voy a cambiar. Porque tengo dos, una a la mañana y otra a la tarde. Y yo no quería cama adentro, ¿viste? Porque cama adentro te pueden afanar, ¿viste? La servidumbre te puede afanar, ¿entendés? Entonces yo no quería que afanen, ¿entendés? A ver, eso no comprendo bien. ¿Cómo que usted tiene una chica que la tiene comprada? ¿O cómo es eso? Que, no, ¿cómo eso, que tiene no, una...? No, eso no. Eso está como fuera de comprar. No vamos a andar comprando personas. No, eso sería demasiado. Pero bueno, vos estás acá por... Yo vengo a la clase de yoga de Martita. ¿De qué? La clase de yoga que da Martita. ¿Viste que da yoga tántrico, no? No sabía. Tantra? ¿Te viniste a hacer tantra también? No, yo con los huevos, le he traído los huevos, porque yo tengo mucha gallina. Ah, y entonces tipo de ando, onda, ando le así. Como, le estás tirando una onda, bueno, Martita. Sí, claro, yo no le tiro nada a nadie, no vaya a ser que lo lastime, ¿no es cierto? Yo cuando agarro el hilo, la onda mía, es seguro, no, caso un pato, cualquier cosa. No, porque viste no, que a mí los huevos esos caseros no me gustan, ¿viste? Porque son muy pesados, ¿viste? Que son como naranjas, ¿viste? No, me son bien como... saludables eso. Sí, no, pero me caen mal. No, y ¿viste? Viera prefiero... usted, por ejemplo, el huevo de pato es que es más grande todavía, bien saludable Sí, mirá, no, vos tenés como chakras, ¿no? Como, porque yo tengo una chakra en la provincia de Buenos Aires, pero no me gustan los animales. Yo no se dedica señor, a... No, yo tengo un señor, que me viste el capataz, que me organiza todo, pero los huevos los compro en el supermercado, porque no me da, ¿viste? Porque me da cosas, es muy fuerte, muy fuerte. Se los damos a la gente que... No, porque por a mí la señora esta me lo ha pedido, la chica esta, que nunca me acuerdo el nombre. Marta. Bueno, la chica esta, Marta siempre me encarga. ¿O ahora vas a estar haciendo los ejercicios de tantra? O porque el tantra, viste, que te pone en un estado como re... Yo vine por eso. O sea, yo tengo acá, vivo en la cumbre, viste. Y vine acá, hace calor acá, no tiene aire, nada, no sé. Bueno, lo que pasa es que estamos acá al aire libre y bueno, puede ponerse más a la sombrita si quiere, conversemos más ahí a la sombrita si quiere. No, porque está muy sucio. Mira, tengo acá el viste, me iba a venir corriendo, pero no es muy lejos para venir corriendo. Claro. La tranquera hasta acá. Claro, no vaya que ram. Se vaya a cansar. Claro, ¿no? Porque yo tengo este, ¿ves el? Me lo compré ahora, ¿te gusta? Uy, qué relojazo, grandote. Sí, ¿viste? ¿No? Sí. ¿Viste que está oscuro? Sí, ¿qué hora es entonces ahora? No, a ver si... está lleno de app, desconecta con el... ¿De lo qué? De app, las app del... ¿De lo reloj. Las app conectan con el celu, ¿viste? Y yo, hasta podés hablar por teléfono con el... Podés hablar con... Como si hablaras por el celu, pero por el... O sea que usted le habla a la mano, sí, o por teléfono. Sí, inclusive de lejos, ¿sabes? Podés atender, si te suena el celu de acá, lo atendés así y lo atendés. ¿No? Ah, qué maravilloso, ¿no? Y yo nada, no tiene, ves esta app que me dice, acá me dice los kilómetros que el Waze. ¿Tiene el Waze? El Waze lo tengo instalado acá, ¿puedes creer? ¿Lo qué? El Waze. Yo los huevos los traigo en la canastita esa que tengo ahí, ¿no? No tiene, o sea, eso yo los traigo bien envueltos, porque no vaya a ser que andando en el burrito mío, no vaya a ser que del golpe así se quieran romper los huevitos. ¿Y no, entonces tenés el Waze para llegar hasta acá a la casa? No, yo los llevo en la canastita, no los llevo en la... Porque si tuviera que llevarlo todo en la manito, ¿ves? Se me pueden romper como usted... No, pero si la podés llevar en la mano. Pero ahí adentro no va a poner un huevo, señor. porque ese relojito no le entra al huevo. De los emoticons, de los, vos estás con la onda de los... Vos sabés que yo ya no uso emoticons y todas esas pavadas. Ahora tenemos... Tenemos una aplicación que nos hicimos todos los amigos. ¿Sabés qué buena? Como un, yo no uso más WhatsApp ni Telegram, nada. No uso, vos sos de los de, seguro que sos de los alternativos que usan Telegram. Yo no uso más. No, yo no, yo no soy interactivo, nada. No, yo vengo con mi burrito, vengo a traer los huevitos y nada más que eso. No, no, yo ya me voy. Por eso nosotros, nosotros no usamos más ningún nada. Y se me cayó el abrigo. Dame un segundo. No usamos más nada, no usamos más, me hice con los amigos, pusimos una luga cada uno, ¿viste, loco? ¿Viste? Perdón, con loco, me sale como un hippie, no, que tengo, bueno, adentro. A veces cuando vengo acá a las plantas, ¿viste? Hay mucha gente nueva que ha venido así por estos lados y habla así con esas palabras que dice usted, no se preocupe. Entonces, estamos acostumbrados, hicimos una app entre todos los amigos, pusimos como $100 cada uno, ¿viste? Y contratamos un programa. Muchos dolores le han puesto entonces. Sí, le pusimos 100. 100 cada uno, no es mucho, ¿viste? ¿Y no les duele mucho cuando les duele el dolor, poca, digamos? Plata. No. ¿Y cómo lo mete ahí adentro del relojito? Eso es lo que la parte que yo no entiendo. No, pagamos con tarjeta, ¿no? Directamente le dimos al programador, le juntamos, éramos como 15, ¿entendés? $1,500 para el programador era un montón. Entonces le juntamos al programador y él nos hizo una app. Para nosotros nada más. App de los amigos se llama, ¿entendés? The Friends App. Ah, ¿no? Mira, y qué lindo. Solo nuestra la tenemos, solo claro. Nosotros. ¿Entendés? ¿Y qué de la frente del app no y qué hacen con eso? No te la pones en la frente, ¿no? Te la pones acá en lo usás en la parte de la mano, digamos, de la muñeca. Es como si fuera el reloj, ¿entendés? La app está conectada acá y es un reloj. Conectada. Sí, no es un reloj. Y todavía no me ha dicho la hora, porque yo le estaba preguntando antes. No te puedo antes, decir la hora porque tengo el Waze. Y si cierro el Waze, no te puedo decir la hora. Si querés miro el celular, pero lo tengo allá. ¿Querés que nunca he visto que nadie cierre un huevo y se le pare la hora? ¿Cómo no? Eso no... No, es que no usamos, te dije que no usamos emoticons. ¿Vos seguís con esa pavada del emoticón, mandando emoticons? No, yo no me emociono, no me emociono mucho, no, últimamente no. O sea, antes, capaz que sí, por ejemplo, cuando fue el bautismo de mi hijito, ahí sí me me emocionaba mucho. Ahí sí, donde bautizaste a tu... Sí. Sos como cristiano, una onda así. Sí, claro. Ah, mira qué bueno. Sí, así dice. Porque a mí me gusta todo, ¿no? A mí me gusta también ir a misa, a mí me gusta rezar. Y me gusta la fiesta, ¿no? A mí me gusta la fiesta. Ah, te gusta la fiesta, claro. Sí, yo soy endoso para la fiesta. Yo soy el primero que rompe a bailar. Y enseguida. ¿Y qué haces electrónica? ¿Viste? Porque nosotros vamos a unas fiestas electrónicas. ¿Viste que consumimos algo? ¿Viste? Porque la electrónica no te la podés bancar si no te consumís algo. Esa música. ¿Entendés? Y vamos a la electrónica. No, a mí no. Yo soy más de la samba. ¿Vas a la fiesta electrónica? No, yo soy más de la chacarera, del gato. Ah, de sos esas como cosas. Rural. Claro, te gusta lo rural. Tipo. Te gusta como. Bueno, sí, la música rural. Que se escucha por acá. ¿Qué escuchas? Country, música country. Seguro. Música country. Así como, pero la guitarra, country. ¿Por qué no usas la otra guitarra, una Fender, una no, porque no anda bien la guitarrita que tengo esta, no es mía, sino emprestada, y bueno, y yo la uso, miren, pues que está saliendo la señora, capaz que le pueda vender los huevitos, eso que... Acá estoy, señora. Pero va a ser tantra, escúchame, Martita, este chico va a ser, este hombre va a ser tantra, o viene a la clase o te viene a asistir, ¿qué onda? Ay, no, querido. ¿Qué hace? Ay, no, él me viene a traer los huevitos. Anda pasando, Charlie, que yo arreglo con acá con el señor. Vos no te preocupes, boludo. Es como uno que tenés acá. No, que te... sí, vos no te preocupes, nada que ver, boludo. Te reconfundiste. Creí que venía a hacer tantra y me puse a hablar un montón. Con razón no nos entendíamos. Ay, que te pensabas que iba a venir a hacer tantra. Sí, no, che, ¿y es con pareja o es solo el tantra este? Bueno, que lo vemos. Ah, bueno. Sí, porque lo veía como medio sucio al hombre este, que me daba como cosa. Digo, si va a hacer tantra, no sé, por ahí me toca con él y por ahí me hace mal, no me va a hacer bien. Ay, a mí me gusta lo agreste, pero es demasiado. Sí, es como... Vos déjamelo a mí. Bueno. Vos andá, hay una chuchu de jardino que es para vos. ¿Paso por acá? Sí, sí, anda, ahí está. Ahí, bueno, escúchame, espera. Yo voy a atender al señor este y ya voy, porque ya estamos acá. Ahí, dale. Sí, ay, sí, déjeme los huevitos ahí, sí. ¿Cuánto era? Bueno, la semana que viene le pago, sí, claro. Bueno, bueno, yo le dejo acá los huevos y bueno, y usted vea. Bueno, gracias, señora. Entonces, la semana que viene vengo. Sí, serían 80 pesos, sería si le traigo media docena más, ¿no es cierto? Bueno, bueno, chao. Chao, chao, buen día. Galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Bueno, bueno, bueno, qué maravilla, ¿no? El día de hoy realmente ha sido un programa maravilloso, lo hemos pasado realmente bien. La alegría de vivir en un país, ¿no es cierto?, que ve hacia el futuro, que está o que se ha olvidado exactamente hasta de quién es, ¿no es cierto? Un país ya sin frontera, sin bandera directamente, digamos, un país sin territorio, ¿no es cierto? Realmente estamos avanzando hacia un mundo globalizado. ¿Y quién no lo ve así, ¿no es cierto? Ya no tenemos ni esa triste vieja identidad, ¿no es cierto?, descartable, que en estos tiempos realmente no sirve para nada. ¿De qué nos serviría saber que teníamos un himno nacional? ¿De qué nos serviría saber que teníamos una moneda nacional tan devaluada, no es cierto? Así que bueno, como queridos compañeros, no sé si alguno quiere cerrar de alguna manera este hermoso programa. A mí me gustó el programa de hoy, me gustó, aunque me siento un poco, hace mucho calor acá. ¿Por qué estamos tocando? Escúchame, querido, una cosa. Con decir... toda la gente que hay acá en el estudio, ¿puede ser que tenga que cerrar el tarado este? Es que realmente, querido, vos no le pones onda. Mirá, yo te miraba a vos y digo, te quería hacer un poema, mirá. Ahí viene tu cabeza, poema, mirá. Tu cabeza es puntiaguda, como un cono. ¡Qué grande, Fumiato! ¡Qué buen programa que te mandaste hoy, eh! Ay, déjame decir el poema. Me encanta, ¿no? Vos te veo y te voy a agarrar la salida, te voy a meter un abrazo que te voy a romper. Ahora nos abrazamos, pero no seas tan agresivo con el dedo, me estás señalando. Lo vamos, loco, lo vamos, aguante la radio, viejo. Tu cabeza es como un cono, puntiaguda y hacia arriba, el cielo toca tu frente y los pies casi son en la barriga. Te gustó, viste, le gustó a él. Escuche, no seas salame, no aplaudan cualquier cosa. ¿No ven que el tipo este es un plomazo? Es que yo le dije a Fumiato, sacámelo de la radio, este pibe no sirve para nada, tira para atrás. Escuchame, sacame los hippies de acá. Te dije 10 veces que no me traigas hippies a la radio. ¿Dónde está Marco? No. Marco, pegale, sí, pero sacalo. Pero a mí me están pagando por aplaudir. Sacalo ese hippie todo. Y sacá, escúchame, Marco. Escúchame, ¿qué haces con tu programa, querido? No voy a venir más. Está lleno de gente que no se soporta. No, bueno, pero... realmente el programa de hoy ha sido un delirio atómico. Yo, bueno, no, la verdad que estoy muy contento también de participar de este programa, pero bueno, mi espacio hoy no estuvo censurado, ¿no es cierto? Igual que el doctorcito, como es Mamberto, que quedamos bueno, ahí afuera. Hoy estaba y... Acuario mezclándose con Urano y no pudimos estar, ¿sabes? No, nos ocuparon en el espacio, cuando ¿no es cierto, hay Mamberto? Determinadas energías que se cruzan y Capricornio se pone duro, ¿entendés? Sí. No se puede. Sea, que el Capricornio duro fue lo que no nos dejó hoy participar de este programa. Capricornio y claro. Estuvo muy, muy duro, y ¿entendés? Y entonces lo blandito, la luna que está en Aries también nos complica, ¿entendés? Y entonces, mira, esto... ¡Mamberto, haceme la carta astral, Mamberto! Otra vez, sacame el hippie, te dije, sacalo al pie. No, bueno, ahí lo saco. Realmente, el día de hoy ha sido muy. Hay mucha gente acá en el estudio. Queremos agradecerle a todos. No se olviden de la cajita de la destechada, si pueden depositar ahí sus gracias. En Irigoyen 136, la cooperativa Villalaba, hay una cajita hermosa para que puedan depositar sus voluntades y este programa pueda continuar. Muy buenas tardes para todos, feliz mediodía, feliz miércoles, feliz semana, feliz felicidades. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Yo moriré de amor.